Radio City. Yeah. Una pausa y ya volvemos con la mejor selección en Radio City. En esta cuarentena, te cuidamos y llevamos nuestro taller a casa. Todo instrumentos musicales y accesorios. Calibra y repara tu instrumento. Lotería Córdoba, el toque del maestro. Síguenos en Instagram, lotería-córdoba. Atención, los músicos chilenos están pasando un momento muy difícil debido a la suspensión de todos los eventos en vivo. ¿Te gustaría apoyarlos descargando su música? Es muy simple. Ingresa a portaldisc.com, elige un disco, haz un aporte voluntario y recibe la descarga del disco en agradecimiento. Hay más de 5.000 artistas de todo Chile para apoyar. Portaldisc.com. 11 años difundiendo música chilena. CityFM.cl. La playlist con las canciones de tu vida. Parlantes.cl. La diferencia entre escuchar y sentir la alta fidelidad. Visítanos en www.parlantes.cl. Y nuestro WhatsApp, más 569-9864-2386. Parlantes.cl. Alta fidelidad. El rock cruza valles, ríos, no tiene fronteras, casi nunca se detiene. Y el único lugar donde asiste legalmente es a Mundo Rock. Por algo estamos hace más de 20 años al aire. Rock. Vas a sentir las zapadas como si la estuviéramos haciendo allí, al lado tuyo. Mundo Rock. Mundo Rock. Siéntate, espéralo y disfrútalo. Con la conducción de Luis Montero y Claudio Coyote López. Mundo Rock. El universo ya está preparado para recibir lo que viene. Lavar la ropa ya no es una tarea de género. Yo lavo. Con el nuevo detergente Hey, pónelo a prueba. Lava tu ropa mejor que el detergente más caro usado en Chile y sin pagar de más. Antibacterial, limpieza profunda, pH balanceado y un fresco aroma. Lo llevamos hasta la puerta de tu casa. Despacho a todas las comunas del Gran Santiago. Pruébalo una vez y lo recomendarás. Tu ropa limpia y bien tratada sin pagar de más. Síguenos en nuestra cuenta de Instagram, @ Hey Detergente, también en www.heydetergente.cl o haz tu pedido al más 569-6556-6633. Hey Detergentes, nadie lava mejor. Nos cambiamos de casa. Ahora con la mejor señal y sonido, ya estamos en Trovo. Sigue disfrutando de lo que llamamos la buena música en Radio City. Música en tu ciudad. El rock cruza valles, ríos, no tiene fronteras, casi nunca se detiene. Y el único lugar donde asiste legalmente es a Mundo Rock. Por algo estamos hace más de 20 años al aire. Mundo Rock. Vas a sentir las zapadas como si la estuviéramos haciendo allí, al lado tuyo. Mundo Rock. Mundo Rock. Siéntate, espéralo y disfrútalo. Con la conducción de Luis Montero y Claudio Coyote López. Mundo Rock. El universo ya está preparado para recibir lo que viene. He loves to drive him crazy with his evil lips. Great guns ablazing. Buenas noches, Santiago de Chile. Estamos acá en Radio City, hoy noche de rock and roll. Sean todos bienvenidos en la ciudad. Día viernes, 21 horas, arrancando casi en el punto, para tener una jornada de totalmente rock and roll, clásico, primitivo, también algo de las leyendas de blues, y por sobre todo, siempre muy buena música. Sean todos bienvenidos y los honores comienzan para esta gran banda australiana AC/DC, que nos sorprendió a todo el planeta en plena pandemia, año 2020, lanzan el álbum de estudio número 17. Sí, ellos son los grandes AC/DC hoy en Mundo Rock. Vamos a tener también en el especial la gran banda inglesa Bad Company. Y seguimos con los clásicos, vamos a recordar el gran rey del rock, el gran Chuck Berry. Otro que no podía faltar, el majestuoso, el grande, dios negro de la guitarra eléctrica, Jimi Hendrix. Por si esto fuera poco, nos vamos a ir también con los grandes Twisted Sisters, el día en que el rock se enfrentó a la justicia. Así que sean todos bienvenidos los que están conectados a través de nuestro sitio web www.7fm.cl. Haz clic ahí y vas a poder llegar a la vitrina, a nuestra casa que es Trobo, donde hacemos el streaming en directo con el mejor sonido HD. También dejamos una señal colgando en mi Facebook personal, Coyote Rock en Facebook. Está un poco acelerado ahí, ¿no? El sonido a razón del copyright, pero los invitamos a que se vengan a la sintonía acá a 7fm.cl. Busquen en el sitio web programa en vivo Trobo y van a llegar al streaming de Trobo en alta calidad. Y arrancamos con los grandes 6 y 10 esta noche con uno de los temas, de los 13 temas que tiene esta tremenda placa Power Up, como les mencionaba al inicio, generada en plena pandemia 2020 como un tributo al ya desaparecido Malcolm Young, hermano de gran Angus, que nos dejó, partió en el año de 2017, partió el gran Malcolm Young. Y también es la vuelta del gran Brian Johnson, Phil Rudd y Cliff Richards en el bajo. Y nos vamos a ir ahora, ¿por qué no?, con una tremenda canción. A los que están viendo el streaming de video, a los que no lo escuchan en alta fidelidad, nos vamos a ir con uno de los cortes de ese álbum. Nos vamos a ir con Real Lace. Esto es AC/DC, la partida. Mundo Rock en Radio City. Got it. casa del rock la vives. Mundo Rock, lo que quieres escuchar. Así es, Mundo Rock, lo que quieres escuchar, noche de viernes en la ciudad. Bueno, saludamos, Hey Detergentes, porque nadie lava mejor, que nos acompaña desde el inicio de los programas en vivo. Closet, tu ropa vintage y más, Publi RW, Skin Rock, las poleras del rock and roll, Lutería Córdoba, la tienda de instrumentos y Lutería de Radio City, ND Road Denim Jeans y Overoles, a la medida, búscalos también en Instagram, parlantes.cl. Porque mejor sentir que escuchar la alta fidelidad. Ingresa a www.parlantes.cl y deléctate como nosotros con parlantes hechos en Chile con alta ingeniería de alta fidelidad. Y también, si quieres lavar tu auto este fin de semana, el momento, el lugar es mañana, quizás. In the house Car Watch Detailing. Y con buen rock, ¿no? Para partir el fin de semana. Dicho los saludos, vamos ahora a nuestro juicio con el rey del rock and roll, ¿cierto? Siempre se le etiquetaba como el rey del rock a Elvis Presley. Con todo el respeto que tienen todos los fans de Elvis, nos sacamos el sombrero por otro, ¿no? Sino que es por el gran y majestuoso Chuck Berry. Cuando escuchamos este riff de guitarra, no lo podemos dejar. La gran pieza del rock and roll, Johnny B. Goode, con el gran Chuck Berry, que justamente un día como hoy, pero del año 2017, ya casi 5 años, muere el gran Chuck en Wentzville, Missouri, Estados Unidos, que fue este gran compositor, intérprete, cantante, guitarrista norteamericano, considerado como uno de los músicos más influyentes en la historia del rock and roll. Nuestro sello, como siempre, el programa de los inicios. Al inicio siempre pinchábamos algo de este rock primitivo que nos cala los huesos. Es considerado como uno de los grandes, grandes de la guitarra y pioneros de dicho género. Las canciones como Maybelline, del año 58, Roll Over Beethoven, del año 56, que les voló la cabeza a los Beatles, que también la reversionaron, Rock and Roll Music, del 57, y esta, la gran Johnny B. Goode. Berry redefinió los elementos del rhythm and blues, creando la base de lo que sería el rock and roll en nuestros días. La revista especializada Rolling Stone lo presenta como el intérprete número 5 en su lista de los inmortales, que reúne a los mejores artistas de la música del rock, superado solamente por The Beatles, Bob Dylan, Elvis Presley y los mismísimos Rolling Stones. Vino el viejo el ocaso de su vida acá en el Movistar Arena y miramos a sus hijos apoyándoles como un gesto de que papá tenía que terminar el show para cobrar el cheque. Era un poco una pena también ver el escenario tan deteriorado, pero nos quedamos con esto, nos quedamos con lo que sigue del gran Chuck Berry. Esto es Nadine en Mundo Rock. Honey, was that you? Oh, Nadine. lo que quieres escuchar. En la compañía de Mundo Rock. Mundo Rock, lo que quieres escuchar acá en Radio City de Santiago de Chile. Saludamos a los que están conectándose ya en nuestra señal en www.cityfm.cl. Nos están escuchando nuestro player con alta fidelidad. También a los que están ingresando a través del sitio van a encontrar ahí una franjita negra que dice ver el programa en Trovo. Hacen clic ahí y se van a ir directamente a nuestro streaming en alta calidad también. Y también dejamos anclado por ahí, en mi, como les mencioné al principio, en mi Facebook personal, Coyote Rock, dejamos anclado ahí también una señal para invitarlos también a que se sumen al programa esta noche de rock and roll en Radio City. ¿Qué seguimos ahora? Nos vamos ahora con el gran dios negro de la guitarra. Estoy justamente hablando del gran Jimi Hendrix, que lo teníamos un poco relegado, ¿no? Desde algún tiempo. No lo poníamos, no lo tocábamos acá en estos programas. También, dicho sea de paso, un saludo a Lucho Montero, que no pudo llegar hoy día a la cita para hacer el programa juntos, como es de costumbre. Me tocó algunos temas laborales, así que si estás por ahí escuchando, Lucho, en camino a la pega, algo de rock and roll, bienvenido. Y tal como le mencionaba, en este mes de marzo también, pero del año 1968, el 16 de marzo, el músico estadounidense Jimi Hendrix es catalogado por la revista estadounidense Life como el guitarrista más espectacular de la historia del rock and roll. Un gran reconocimiento para un artista que apenas un año antes había empezado a cobrar fama con su disco debut, que asombró también a los ingleses en esas épocas. No nos vamos a ir con las tradicionales. Vamos a irnos a un corte extraordinario de 2:26. Si no lo escuchaste antes, ese momento, esto es Jimi Hendrix en Mundo Rock, Crosstown Traffic. You come from

toda la fuerza del rock, la vives. Mundo Rock, lo que quieres escuchar. Toda la fuerza del rock acá en Radio 7 esta noche, templada noche, 21 a 28 en la capital, Santiago de Chile. Está conectado por ahí, entró nuestro querido amigo de la infancia, Rodrigo Millán. Un abrazo, Rodrigo. Gracias por acompañarnos esta noche también en la sintonía de la radio y escuchando buen rock. Siempre me acuerdo, Rodrigo, una banda que escuchábamos por ahí, ya teníamos 22 años, 23. La banda Extreme, que nos pegó la cabeza. No sé si Rodrigo se acuerda. El álbum Pornography. A ver si lo ponemos más rato, Rodrigo. Y de fondo suenan los tambores, suenan las guitarras, porque está próximo a arribar a la capital la gran banda Kiss. Qué sueño, qué esperanza nos llevó a las venas, nos cambió el semblante. Kiss está próximo a arribar a Santiago de Chile, el próximo dos fechas, 19 y 20, sumaron una nueva. Obviamente el 2010-20 no pudieron llegar por la pandemia, y acá nos está esperando la propia. Vamos a ir con los Cachorros, este concierto esperado. Uno de mis hijos va a ir dos veces, el Nicolás va a ir doble. Va a ir el 19 y el 20, como si esto fuera poco. Llega Kiss, estamos muy contentos. Los que somos amantes de esta tremenda banda americana que maneja tan bien el entertainment, todo el show, todo el espectáculo. Como sabemos, también ellos recorrían el mundo antes de la pandemia en un crucero, haciendo shows también en vivo para los tripulantes y todos los que están ahí en esos barcos junto a la gran banda Kiss. Así que nueva fecha. Los que no alcanzaron a comprar el año pasado, esta es la última oportunidad, el martes 19 de abril en el Movistar Arena. Así que a prepararse, muchachos. Nos vamos a pintar la cara, nos vamos a poner esos zapatos grandes y vamos a escuchar The Best Band of the World, los grandes Kiss. Tremendo. Y nos vamos a ir ahora con algo de Kiss, ¿eh? Vamos a los que están acá conectados al streaming de video, los que no nos escuchan en la señal de radio, nos vamos a ir con un temazo, Sure Know Something. Vamos a irlo, lo vamos a ver en video, y los que no lo van a escuchar, junto con una sinfónica. Así que prepárense esta delicatessen que tenemos esta noche en Radio City. Esto es Mundo Rock. Some people said we were crazy to attempt this. Maybe we are crazy, but that's what makes us Kiss. Mundo Rock. This comes off the album Dynasty. That's how you say it. Dynasty. And we're in your neck of the woods, so we will say it as you say it. Back home, it's Dynasty. Here, it's from the album Dynasty. Late at night, I still hear you call. Te acompañamos con otro verdadero clásico aquí en Mundo Rock. Toda la fuerza del rock, la vives. Mundo Rock, lo que quieres escuchar. Así es, Mundo Rock, lo que quieres escuchar. Estás escuchándonos justamente en nuestra señal en www.citfm.cl en alta fidelidad. Otros nos están viendo también a través de nuestro streaming en Trovo, para que puedas también disfrutar de algunos videitos y papitas que tenemos en esta noche de rock and roll. ¿Qué viene ahora? ¿Qué suena de fondo? Otro de los clásicos, clásica banda de cabecera de Radio City. Así es, un día 17 de marzo de 1984, de este tremendo álbum, lo que están viendo en el stream, van a poder ver acá, 1984, de los grandes Van Halen. El single Jump de Van Halen alcanza el puesto número 1 en los Estados Unidos y el número 7 en Reino Unido a lo largo de los años. David Lee Roth ha dado varios relatos del significado de la canción que vamos a escuchar a continuación, Jump. Y se trata justamente de una noticia que David vio en la televisión cuando un hombre estaba a punto de suicidarse al saltar de un edificio. Esa fue la inspiración para esa tremenda canción que nos voló la cabeza en el año de 1984. Seguimos con los clásicos. Esto es Van Halen. Vamos a saltar. Mundo Rock. Radio City no es para cualquiera. Una pausa y ya volvemos con la mejor selección en Radio City. Hola, ¿sabías que para fabricar una polera de algodón se necesitan 2.000 litros de agua? Viste con un estilo único y de paso ayudamos al planeta. Closet, tu ropa vintage y más. Visita nuestra tienda en Instagram como Closet con K, closet.vintage y más. Venta de ropa reciclada. También enviamos por Chile Express o por Starken. Consultas al WhatsApp más 569-65-591-353. Closet, tu ropa vintage y más. Son tiempos difíciles, pero tengo que salir adelante. En PubliRWB sabemos cómo ayudarte. Hacemos impresión gráfica para mover tu marca en tu propio vehículo. Vamos a imprimir lo que sea necesario para hacer crecer tu negocio. PubliRWB apoya tu pyme. Consultas al WhatsApp 569-509-04-502. Porque sin publicidad no existe. Un vaquero no es un vaquero sin un jeans de calce perfecto. ND Road Denim. Jeans y overoles clásicos a tu medida. Black and Blue. Visita nuestra tienda en Instagram como ND-Denim. Y lo mejor, todo medio de pago. No te olvides, ND Road Denim. Jeans clásicos a tu medida. Siempre es lo mismo. Que papá, pásame la llave del auto. Que papá, pásame plata para la benzina. Ni siquiera limpian el auto. Hoy día es sábado y está todo cochino cuando yo lo quiero usar. ¿Hasta cuándo? Tranquilo, deja el lavado de tu auto en manos de los especialistas. Lavado de auto y detailing a domicilio. In the House Car Wash. Mira nuestros clientes felices en nuestra cuenta de Instagram. In the House-Carwatch. O reserva tu hora al más 569-9162-9288. In the House Car Wash Detailing. Para Android, City FM Chile. Búscanos en el Play Store. Radio City. Canciones de todos los tiempos. Nos cambiamos de casa. Ahora con la mejor señal y sonido. Ya estamos en Trovo. Sigue disfrutando de lo que llamamos la buena música en Radio City. Música en tu ciudad. Esta noche, noche de clásicos en Radio City. Saludamos los que están conectados a través del planeta, amigos acá en Chile, también en Argentina. Saludamos a los que siguen la radio también en Instagram, como cityfm.cl. Todo fácil. También el sitio también, ¿eh? No sé si se dan cuenta, pero tenemos sitio. Hicimos unos ajustes al sitio de City FM. A ver si lo podemos ver, los que están conectados al streaming. Un poco mostrarlo. Lo nuevo que hicimos en el sitio. Bueno, ahí está la cabecera. Ahí está el player, donde vas a poder escucharnos todos los días 24/7 la mejor selección de música. Este es el player, los que están viendo y no escuchándonos por ahí, el player de la radio, donde puedes escuchar 24/7 nuestra mejor selección. Y cuando tengamos los programas los días martes o viernes, o cuando avisemos entre semana en Instagram, van acá a este link que dice Trovo. Aquí puede ver los programas en vivo, haces un clic ahí y te va a llevar a la plataforma de streaming nuestra, que es Trovo, para que puedas ver y escuchar nuestros programas. También vamos a estar avisándote el programa que viene en la semana. Por ejemplo, hoy fue martes 18, 21 horas, era el turno de Mundo Rock. Y ahí están los programas de la radio, Mundo Rock, Adictos a la Radio, que vamos a retransmitir a partir de la próxima semana, junto con mi amigo Dani Arevalo, locutor Daniel, desde Argentina. Hacemos un enlace, nos conectamos a partir de las 15 de la tarde y hasta las 16, 18 horas. Hits, también que otro programa que va a volver, City Delivery, programa donde todos piden. Cassette, la fiesta a cargo del DJ Laucha Bassi y DJ Lime King. Este clásico programa, concierto de música infinita, que son los lentos clásicos de la radio. Black Power, que va a ser el turno del próximo martes. Toda la música soul y el rhythm and blues. A prepararse, a agendar. Próximo martes, 21 horas. AM, programa de los clásicos en español. Group, un lindo programa de jazz. Le vamos a estar avisando para que estén atentos para escucharlo en radio. La tornamesa, Rock en tu lengua, un lugar con parlantes y Lamo Music Reto. Y ahí están todas las estrellas, la estrella de la radio. Ahí está el Coyote Chico, los que están viendo, Luis Montero, Mickey Ficina desde Argentina, Daniel Arevalo también de Argentina, Jimmy King, local, nuestro DJ amigo de Chile, y DJ Laucho Bassi desde Necochea, Argentina. También puedes pedir tu canción. Ahí está, si estás viendo el streaming, ahí está un link, acceso directo a nuestro WhatsApp, más 569-4571-4313. Y vas a poder ahí pedir tu canción favorita. Bueno, y los que quieran apoyar nuestro proyecto y puedan donarnos para mantener nuestra apuesta al aire, hacen clic ahí y los va a llevar un PayPal para que quieran cooperar con nuestra radio para seguir con la puesta en el aire. Nuestros partners también, como siempre, que nos acompañan, nuestras radios amigas, Radio Mac, Radio Experimental, el sello Pirca Records desde Argentina, Portal Disc, el portal de la música chilena, y otros amigos que nos acompañan. Un poco de noticias. Por ahí anclamos una noticia de Pink Floyd. David Gilmour retiene su música a los servicios de streaming en Rusia y Bielorrusia a razón de la guerra maldita. Bueno, y esto fue nuestro sitio remozado. ¿Qué les pareció? Bien, ¿qué seguimos? Seguimos con Led Zeppelin, que estaba de fondo, esta tremenda banda de heavy metal, hard rock, crudo y primitivo. Un día 17 de marzo del año de 1969, se presentaban en directo en una impecable presentación en Dinamarca en el Danmarks Radio, transmitido también por la TV danesa en Copenhague, Dinamarca. Nos vamos a ir con los grandes Led Zeppelin, esta presentación en vivo, justamente de este corte, de esta canción preciosa, How Many More Times. Esto es los grandes Led Zeppelin aquí en Mundo Rock. Thank you very much. I'd like to introduce Led Zeppelin to you. On bass guitar, John Paul Jones. On drums, John Bonham. Lead guitar, Jimmy Page. And myself, Robert Plant. We'll be right back. care. I buy you diamonds and I'm gonna buy you pearl. Come with me, baby, my little rosy girl. I'll give you everything that I've ever got to give. I'll give you everything that I've ever got to give. Now don't you leave me, Rosie. I don't keep me here. I don't want you to leave me, baby. I don't leave me here. They call me the hunter. That's my name. They call me the hunter. In the sight of home. My loving, I said I got you in the sight of my hold your head in. My isn't it nice? Sugar and spice. Yeah. Extraordinario, los grandes Led Zeppelin, hoy en Radio City. Se me paran los pelos cuando escucho esta tremenda buena canción. How many more times, Led Zeppelin. Estamos en sintonía en Radio City, transmitiendo de Santiago de Chile para todo el planeta. Este programa también va a ser retransmitido en la parrilla regular que tenemos 24/7. Si te lo perdiste hoy, vas a poder escucharlo en nuestra retransmisión, en nuestra señal en directo 24/7 HD en www.cityfm.cl. Y si quieres también volver a ver ese streaming, está anclado en nuestro canal en Trovo, el canal de City FM, y también va a quedar en nuestro sitio web. Estamos ya llegando al final. Saludamos a los que se conectaron hoy día y estuvieron atentos a a este programa, Gran Rock and Roll, esta noche. Vamos a irnos con un pedido, sellamos esta noche con un pedido para mi amigo Rodrigo Millán, que nos pidió un trovo, una tremenda canción de Metallica para finalizar esta noche de rock and roll en Radio City. Larga vida al rock. Me despido, soy Claudio Coyote López y nos vemos en la próxima. Mundo Rock. Mundo Rock. transmite desde lo más alto de la ciudad. cityfm.cl.